Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un gusto, un placer saludarles todos los miércoles a través de los micrófonos de esta, la casa emisora de nuestra Universidad Veracruzana. Yo soy Carlos Vargas García. Sí, hoy sí soy Carlos Vargas García. Así. Y Joel Bonilla está en la consola de audio, allá controlando todos los botones para que esto se escuche muy bien en sus radios receptores. Claudia Gómez nos está tomando algunas fotografías allí para las redes sociales. Exacto, tenemos que torear los micrófonos aquí para salir en las fotos. Y y tal como lo dice nuestra presentación y rúbrica, ya estamos listos con todo e invitados. Así es. Julio Flores, buenas noches. Carlos, muy buenas noches, gracias por la invitación y por este espacio que nos brindas a todos los compañeros hacedores del teatro. Del teatro, un espacio dedicado especialmente al teatro. Gracias, Carlos. Por eso se llama Escenaria. Israel Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Bienvenido. Noches, ¿no? Noches. Sí, es que ya es tarde en la noche. Bueno, es que nos han robado tanto que a lo mejor hasta la noche ya se la robaron también. También. No. Ya, Duarte, por favor. Ya párale. No. Ya párale. Sí, buenas noches. Primera visita al programa. Primera visita, muy muy amables por haberme invitado. Claro. Mira, tiene voz de locutor. Sí. Más que yo, vaya. Gracias. Sí. Le he enseñado bien, bien. Maestro. Sí. A ver, dinos. Escenaria Radio. Escenaria Radio. Tienes que verla. Ahí está, mira. ¿No? Podemos grabar, ¿no? Una con Israel. Hasta se me erizó la piel. Sí. Claro, sí. Para la programa. Mano peluda. La mano peluda. Y bueno, están invitados al programa para contarnos de su más reciente aventura en los escenarios. Se están presentando en el Café Teatro Tierra Luna, ya desde la semana pasada, ¿verdad? Así es, Carlos. Empezamos nueva temporada de este proyecto que se llama Cabaret Bajo Tierra. Uh-huh. Es una adaptación libre de la película Underground de Kusturica. Ajá. Y bueno, hoy en su segunda temporada, ahorita estamos en el Café Tierra Luna. Los jueves, desde el anterior hasta el último de septiembre. Uh-huh. Nos quedan dos más, 8 y el 14 de septiembre en el Café Tierra Luna, a partir de las 8:30 p.m. 8:30 p.m. 8:30 p.m. en el Café Tierra Luna. Rayón número 17. Rayón, sí, creo que sí. Uh-huh. Sí, en el Rayón. No queda Rayón, pero sí, es muy conocido el lugar. Es muy conocido el lugar, muy cerca de Los Berros. De Los Berros. Uh-huh. Exacto. Y bueno, estas precisiones son para quienes no han ido al lugar. Hay gente que pues es lugar conocido, lo frecuenta en distintos horarios por las muchas actividades que ahí se dan, de cineclub, de talleres, por ejemplo. Exacto. Mercados de artes, ¿no? También ahí, ¿cómo se llama? Lunático, ¿no? Ajá. Lunático Bazar. Uh-huh. Y los espectáculos de música, de danza y de teatro. Pero como en nuestra amplia población jalapeña, pues todavía habrá algunos que no se han permitido esa experiencia de ir al teatro, o en particular a Teatro Luna, pues es que Tierra Luna, les damos más señas. Es ahí por la entre zona Diego Leño y Bremón. Bremón. Sí, sí. Hay esa calle, se llama Rayón. Sí. Este, número 17. 18, muy cerca, sí, es 18. Es 18, perdón. Sí, es 18. 18, muy cerca de Los Berros. Y de Los Berros, una zona muy bonita de la ciudad. Oh, muy tranquilo. Muy tranquila. Degustar una comida muy rica y económica y este accesible a todos los bolsillos. Ahí. Y disfrutar de teatro. Eso es lo más importante. Eso es. En este caso, de teatro cabaret. Así es, Carlos, es una, pues es un espectáculo con ese plus, ¿no? Que es, este, trae música, tenemos música en vivo. Uh-huh. Veo que Israel viene hasta con guitarra. Sí, él anda ahí en todos lados. No venía preparado, pero... No, pero anda de todos lados y, este, bueno, aquí hay música en vivo. Uh-huh. Las letras son originales del grupo y del espectáculo. Uh-huh. Coreografías, luces, pinturas... magia, lentejuelas, es parte de este, y sobre todo el escarnio político, la sátira política, la burla, la risa. Uh-huh. Eso es lo que forma parte de este espectáculo, y lo más importante, bueno, es que pues se van, pues como nos dan tanto, hay tanta materia cada día para uh-huh. enriquecer el espectáculo, pues eso es lo que también le hace más interesante, ¿no? A este teatro cabaret bajo tierra. De lo poco que dan los políticos, ¿no? De lo poco, sí, exactamente, ¿no? Dan tela de dónde cortar. Uy, que sí, ¿no? A caricaturistas, a gente de teatro que toca este tipo de temas. Este cabaret que ustedes están haciendo es un poco en qué tipo de cabaret, digamos. Es un cabaret en el corte europeo. ¿En el corte europeo? Sí, sí, okay, con ahí, estilo, no sé, europeo. Y bueno, lo hemos mexicanizado, pero correcto, también lo hemos regionalizado, claro. Bien. Que sí, también. Pero tiene este raíz, esta matiz, ¿no? Del teatro europeo, alemán, sí, parisino. Alemán, parisino, sí, de esas épocas del Moulin Rouge y así. Ah, claro. Todo esto contárselo al público, porque hay otras corrientes que están inspiradas en un teatro cabaret mexicano, ¿no? Como el teatro de revista. Como el teatro de revista, donde surgieron personajes como Mario Moreno, Cantinflas, Pardavé. Que también ese tipo de teatro tiene su encanto y también su gran complejidad. Claro. Y también tiene su belleza también. Sí, definitivamente, simplemente es un teatro cabaret un poco diferente, digamos. Sí. Claro, obviamente la temática que la contextualizamos en México, ¿no? Uh-huh. Por las regiones, por lo que se da, también hay que acercarse a eso, ¿no? Claro, porque sí, parte sí. del teatro cabaret también es eso, es una crítica social a su entorno. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, eso, sí. Y a eso se refiere, y bueno, hay... Y pues en el cabaret se reunían muchas clases sociales y muchos niveles, entonces uh-huh. había ese confrontamiento de ideologías también, ¿no? Que se daban... En el cabaret. No solo en el escenario, ¿no? Exacto. Sino entre el público. Exactamente. Desde que la manera en que se sentaban, en el lugar en el que se sentaban, la manera en que se comportaban, hasta la bebida también dependía del nivel, ¿no? Esto es algo muy interesante que estás tocando, Julio, porque es algo de lo que todavía tuvimos vestigios en las salas de cine jalapeñas, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? El cine radio, que ahora es un estacionamiento, uno entra y puede ver hacia arriba las diferentes plateas, y entonces abajo, que era la luneta, pues era la zona de butacas acojinadas. Claro. Entonces ahí el boleto era donde costaba más caro. Uh-huh. Había un boleto más económico que subía uno y ya era una planta más alta de butacas ya de madera, sin cojines. Exacto. Y había un boleto más económico todavía, en un emplazamiento más elevado, en donde ya eran las gradas de cemento, como sí. antiguamente el estadio jalapeño, ¿no? Claro. O sea, la pura grada de pelona, sí. Pelona nada más de cemento, no. Y todo, que era la parte que se llenaba más cuando proyectaban las películas del Santo. Ah, sí. No, pues imagínate, ¿no? Sí, las de Neutrón y de Huracán Ramírez. Claro. Y demás. Y claro, dícese, ¿verdad?, que se veían muchos sombreros ahí a la hora de ver. Era de platillos voladores. Era de platillos voladores. Se veían muchos sombreros ahí entre en el público, ¿no? y cosas por el estilo. De hecho, dicen que a la entrada del cine había un letrero que decía, favor de no tirar la colilla del cigarro, ¿no? Claro, porque se le quemaban. Le caía... No, se quemaban los pies cuando entraban al cine. Además, sí. Pues sí, son humoradas, pero son parte de la realidad, como dices, de los distintos estratos sociales, cómo estaban divididos en el teatro, esto que estoy comentando, todavía en el cine. Claro. Y pues que ahora ya no se da. Afortunadamente. Ajá, sí, sí. Se ha democratizado un poco más el teatro. Un poco. Poquito, ¿no? No, pero si vas a ver una comedia de esa de actores de telenovela ahí en la sala grande del Teatro del Estado, no, ahí sí hay boletos, diamante, ajá, oro, plata, sí, ¿no? Y te pueden... La más económica es la que está hasta el final del Teatro del Estado, o sea, hasta arriba. Hasta allá arriba, hasta sí. Ahí fíjate que sí todavía... Sí, ahí todavía se da. Se está dando eso. Pero en Tierra Luna no, todo democrático. Ahí no hay, es todo no, para todos. Todo para todos. Todos políticos más horizontales. Y todo. Menos verticales. Todo democrático. De a cómo es el boleto ahí. El costo es de 100 pesos. 100 pesitos. De 100 pesos. Entrada general. ¿Hay preventa o...? Hay preventa, sí, en el Café Laudería Ojos Negros. Uh-huh. Ahí pueden solicitar su preventa. En el mismo Café Tierra Luna. Uh-huh. Ahí también la pueden solicitar su preventa. Pero es en el mismo precio, ¿no? Sí, es claro. Ya. Sí, es que hay casos que la preventa ofrece ahí. Bueno, sí. Bueno, aquí por cuestiones de administrativa, pues... Son 100 pesos. Son 100 pesos, sí, sí, en general, para toditos. Para toditos y todo. ¿Cuánta gente está en el escenario? Somos como 10 personas. ¿Como 10? Entre más actores. ¿Y si caben en el tablado de Tierra Luna? Pues somos flaquitos y... Exacto. No hay problema. No, sí cabemos. Nos vamos rolando. Claro. En pequeños momentos estamos todos en escena. Ajá. Pero de ahí tenemos entradas salidas de acuerdo a la participación de cada actor y personaje. Y los músicos pues tienen su espacio aparte, ¿no? Aparte. Bajo tierra se llama. Cabaret bajo tierra. Steampunk. A ver, ¿quién le explica un poco al público que de pronto diga? El diseñador. ¿Qué es eso de steampunk? ¿Qué es eso de steampunk? Bueno, en realidad es una corriente que se inició en principio a nivel literario. Sí, ¿no? Uh-huh. Vienen de, digamos que los principios más lejanos serían en 1960, más o menos, uh-huh, con... los cyberpunks y con el dieselpunk. Autores como Julio Verne estuvieron promoviendo ese tipo de ficcionalidades. Se prestan, ¿no?, para eso. Sí, tiene que ver más bien con las maquinarias, los engranes, las uh-huh, máquinas de vapor, los mundos idealizados con respecto a eso. Ya. Y bueno, y en la Wells actualidad también tiene que ver con ciertos estilos. Sí, es un... la estética que manejamos es steampunk, precisamente. Ajá. Diríamos que con el bombín de escenario estaría yo un poco steampunk. Ándale, sí, te faltarían un poquito de engranajes, relojería, maquinaria... El reloj dije que se me había olvidado. Todo eso. Pero sería un elemento, ¿no? Pero sería uno de los elementos. Sí, la estética también es victoriana. Ándale, entonces por como que el bombín y demás... Sí, ¿no? Y sí, los vestidos con holanes... Me cambié de botas, sí, que si no vendría más... Un poco eso, ¿no? Exacto. De pronto, personajes que los vemos ataviados o en ambientes que desde la perspectiva actual nos parecen como anacrónicos. Sí, son de hecho también la literatura que se maneja en steampunk es anacrónica. Ajá. Sí, sí, tiene que ver con eso, con el anacrónico. Pero tiene un contraste porque de pronto muestra desarrollos científicos. Claro, eso es lo interesante. Muy adelantado, ¿no? Ajá, sí. ¿Reales o ficticios? Claro, donde de repente se visualiza como una sociedad más más armónica o más progresiva o con otro tipo de, digamos, de conflictos. Ya. Entonces, este es un poco de lo que vamos a ver en el escenario, ¿no? Así es. Sí, 10... Humor, sátira, política, música, baile, todo, diversión. Se van a reír, se van a divertir. Iluminación. Ya. Exactamente. Un espectáculo completo y donde creemos que la gente va a llegar a... Bueno, estamos seguros que se van a pasar un buen rato. ¿Quién dirige? Betania Benítez, saludos. Ella fue la que se comunicó con nosotros. Ya. Y nos convidó que nos vinieran a visitar. Sí, nos manda a nosotros. Ella está dormida en su casa y nos manda a nosotros a la Sí. Entrevisto, ¿verdad? Ah, caramba, como una directora. Exactamente. Sí, sí, así es. Ahí sí es vertical la política. Claro. Exacto, sí. Bueno. No hay ni cómo. No les hagan caso, Betania está ensayando en este momento con Jonathan, con Alejandro Cano, porque claro, presenta además La Silla en Casa del Lago. Sí, exacto. En Casa del Lago. En Casa del Lago tendrá funciones, y eso es lo que le impide venir al, claro, al programa, pero manda a sus esclavos, perdón, a sus actores. Hablando de niveles. A sus actores para que nos inviten a esta puesta en escena de Vulcanizadora Producciones y Reflejo Teatros. De eso vamos a hablar ahorita precisamente. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Sí, sí. Yo sí, sí los invité aquí. Ahí está. Claro. Es recíproco. Sí, sí, sí. Yo sí los invité aquí. Claro. De eso vamos a hablar. Me dicen 10 gentes en la escena, hay músicos allí también, y la dirección, hay mucho trabajo detrás además. Y entonces dices, ¿cómo es posible una producción con tanta gente? Y es que se juntaron dos compañías. Claro. Sí, sí, sí. O sea, estamos leyendo en redes sociales ahí que es Compañía Cabaret Jalapa presenta. Es un colectivo, ajá, son dos grupos. Son dos grupos. Vulcanizadora Producciones y Reflejos Teatro. Oigan, que de esas compañías ya se ha escuchado hablar desde hace mucho rato, ¿no? Tienen ya una vasta experiencia y un rato ya trabajando aquí en Jalapa, en diversas Jalapa producciones, uh-huh, y en diversos montajes de manera diferente, y ahorita, bueno, ya en concordancia, ¿no? Para sacar ciertos, como Las Sillas, como ahorita de Cabaret Bajo Tierra. De Cabaret Bajo, uh-huh, Tierra. Entonces son dos compañías, dos colectivos que se unen para crear esta, que es una producción más grande en términos del número de gente que está involucrada, del número de gentes que están en el escenario, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Y además se avientan con un proyecto serio, imagínense, Costurica. Es una adaptación libre, pero sí es, uh-huh, es con motivos de la película de Costurica. Ajá, exacto, con motivos de esa película. Entonces, de hecho, sí, la banda también tiene un nombre, no recuerdo el nombre. Bueno, la banda de músicos que se presenta con nosotros es Macondo. Macondo. Sí, es un grupo, exacto, es un ensamble, una alineación de músicos que han estado estudiando también aquí en Jalapa. Muy, uh-huh, buenos músicos. Ya, ya, ya. Y que también se han venido desarrollando aquí. ¿Será de los chicos que han estado en los espectáculos de Cabaret de Betania anteriores? O será, no, son nuevos. Son nuevos. Son nuevos. Son nuevos. Bueno, de todos modos, saludos a Genoveva y a Ramón Alaniz. Ah, sí. Sí, unos saludos. Ellos fueron parte de proyectos anteriores, pero ahorita ya no están. Ahorita son nuevos los compañeros. Uh-huh. Y pero pues también son igual de talentosos que los anteriores. Claro. Ya, ya, ya. Y la música es original para el espectáculo, creada por ellos mismos. Te digo, el proyecto va pues en serio. Sí, lo tratamos de hacer. Ya vamos a ir a verlo para hacer la recomendación especial de Escenaria. Por favor. ¿Sí? Sí, sí, sí, ya está la invitación hecha. Ya está, claro, la invitación hecha para ir a ver Bajo Tierra. Exacto, Bajo Tierra Cabaret. Cabaret Café Teatro Tierra Luna. Exacto. Así es. ¿Cuándo? ¿Jueves? Jueves. ¿Mañana? Jueves. Ajá, jueves mañana. 8. Ajá. Y miércoles 14. Claro. Digo, perdón, jueves 14. Jueves 14. Sí, es jueves, ¿sí? 8 y. Sí, es el 7 y el 14 de septiembre. Ah, 7, a las 7. Ajá, ah, 7 y 14 de septiembre a las 20:30 horas. Los estamos mandando al 17 de rayón y los estamos mandando. Perdón, vengo bien informado. Y a Lucho, no. Jueves, pero jueves, no hay pierde, es jueves. Jueves, sí, 8 y media jueves, en el Café Tierra Luna. Ajá. Los esperamos. Y el 14, que también es jueves. Que también. Próxima, ajá, semana también. Próxima semana. Antes del grito. Ahí, pues, vamos a estar. Sí, un día antes de dar el grito, ir a ver ¿Que ya no va a haber grito aquí o sí va a haber grito? Pues en esas están. Claro, ¿no? Que si no va a haber grito, que si se van a llevar el desfile. Exacto. Para Veracruz. Para Veracruz. que si viene Willy Colón, ¿no? ¿En serio? Que si no viene. Bueno, ya. La efervescencia política. Ya, ya no sé qué más vaya a pasar aquí, pero bueno. Después de las noticias de política, vamos a los deportes, por favor. Ah, no, que es que aquí no. ¿Sí, no? No, aquí puro teatro. Aquí, por eso es que nos alimentamos diario de, para sí, la obra. Para la obra. Y enriquecer la obra y, ya, y quizá lo mejor. Y a lo mejor hasta terminan hablando del desfile. Todo puede pasar. Todo, todo puede pasar. Y de las extrañas razones de por qué se lo quieren llevar para Veracruz. Chan, chan, chan. Pues hay de todo. Chicas, vamos, se van a querer llevar también los poderes para allá. Exacto. Bueno. Estuvieron en Córdoba alguna vez. Por en Orizaba, ¿no? En Orizaba, un periodo muy breve. El palacio este de hierro que hay ahí, ¿no? Y pero ya de ahí, pues Jalapa ha sido por muchísimo tiempo, uh-huh, ¿no? La sede de los poderes. Por fin, ¿Jalapa se escribe con J o con X? A mí me gusta más que se vea con X. ¿Verdad? Se ve más bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que mexicaniza mucho también. Hay quien lo escribe todavía con J. Uh-huh. Pero generalmente se escribe con G. Mira. ¿Con G? Sí. Ah, eso sí es. Generalmente. Generalmente se escribe con G. Claro, Ah, bueno, si esas vamos. Pequeño chascarrillo. Si esas vamos, Rupestre se escribe con R. Y Escenaria se escribe con E. Ahí vamos. Vamos ya formando un nuevo espectáculo. Ya, invitado, sí. Con Carlos. Ok. Bueno, claro. Después de estos chistoretes, ¿verdad? Exactamente. Para darle el tono de show que de dice show. El productor del programa que tiene. Que va a estar divertido y que no sé qué. Sí, regresamos al tema de las funciones que ustedes van a tener en el Café Teatro Tierra Luna, los jueves, mañana y la próxima semana. Uh-huh. Se pueden hacer reservaciones, ¿verdad? Directamente buscando la página de Tierra Luna. De Tierra Luna. Uh-huh. Para ir. Y bueno, invitar, porque la del 14 creo que con la que cerramos esta temporada. Uh-huh. Creo que de sí, sí. Temporada de cabaret, y ya será hasta después que la puedan volver a ver. Entonces yo los invitaría a que se acercaran a ver este espectáculo estos dos jueves que vienen próximos. ¿Qué estás haciendo ahí tú, Julio? Yo me tuve que hacer un... ¿Andabas en Querétaro? ¿Dónde andabas? Andaba en Torreón. ¿En Torreón? Fui a hacer un show de Drácula Gay. Anda. Sí. Fui a hacer un espectáculo de Drácula Gay. Ha tenido mucha... Bueno, es un unipersonal que ha tenido mucho éxito y que, bueno, a la gente le gusta mucho. Creo que he tenido la fortuna de que la gente le guste ese trabajo. Ajá. Y bueno, ya interactúas mucho con el público. Sí, con es eso. Mucho trabajo de improvisación, mucho de tomar de todos lados de lo mismo, ¿no? La política, el todo. Y bueno, me invitaron a hacer un show allá en este show en Torreón. ¿En Torreón? Dos días. Uh-huh. Y allá estuvimos hace como dos semanas. Ah, ya. Sí. Y ya es la segunda vez que fui y ahorita ahí andamos. Ah, muy bien. Sí. Y estamos haciendo y a la gente le gusta mucho. De hecho, el 29 de septiembre lo vamos a volver a presentar. ¿Dónde? Nada más estamos a detalles. Está pero próximamente estará ahí el 29 de septiembre, Drácula Gay renovado y masterizado. Y masterizado. Sí, nuevo planteamiento, nueva escenografía, nuevo lo que vamos a brindar ahí. Ya. Sí. Ya para empezar las fiestas patrias. Digo, las fiestas patrias, las fiestas de Todos Santos y las Muertos. Las fiestas de Todos Santos y demás. Para empezar ahí el caminito. Pues creo que tu primera visita aquí al programa fue precisamente... Con Drácula Gay. Con Drácula Gay, sí. Exactamente. Y todo. Sí. Llegué volando. Llegó volando aquí. No. Bueno, pues una referencia para que alguna gente de nuestro público, que a lo mejor ya te ha visto en ese unipersonal, sí, pues de pronto tenga el dato y que diga... Sí. Va a estar allí, no Drácula Gay, sino Santos, en otro personaje. El personaje de Santos, un mafioso militar, ¿no? Ah, eso me toca hacer ahorita. Sí. Exactamente. Ya. Por eso nos alimentamos de todo lo presente. Ya. Pues al rato que Santos invite a ir al espectáculo y todo el asunto, ¿no, Israel? Sí, pues es el del poder adquisitivo. ¿Tú haces algún personaje, Israel? Sí, mi personaje es Jean Paul y es un político, digamos, con una ética y una moral distraída. Ándale. No sé, te voy a pegar algo del personaje. Lo distraído. Lo distraído. Un poquito sí, un poquito no. Entonces, un militar mafioso, un político de ética distraída. Exacto. ¿Qué más personajes? Cualquier tiene? Parecido con la realidad es pura... pura coincidencia. Pura coincidencia. Coincidencia, exacto. Coincidencia, claro, sí. Entonces, hay alguien que se puso a dieta dentro del grupo. Bueno, sí. Hay muchas cosas que hay. Ya, hay. Ya. ¿Y qué otros personajes tenemos por allí? Pues ahí está la... Ah, está el amigo de Jean Paul, que es Tadeo, que él es un político, pues, un poco, digamos, más idealizado. Ajá. Que sí tiene como firmes convicciones de hacer el bien para la comunidad. Uh-huh. ¿Sí? Como en esta vida un poquito así, ¿no? Compleja y compuesta, ¿no? Hay de todo un poco. Tenemos a la diva, uh-huh. En este caso la representa a Nayeli Beristain, con una voz bastante increíble, buena, buena. Ok, muy es una bien. Actriz y canta. De hecho, canta, ella baila. Canta con algún grupo, ¿verdad? ¿Sí? De rock acá. Sí, de, no sé cómo se llama el grupo. No me acuerdo del nombre. No, pero sí anda en varios lugares cantando. Y cantando, canta, sí. Muy bien. Tiene sus sí, seguidores. Muy bien, muy bien. A Nayeli Beristain. Exactamente. Sí. Ella, unos ojazos de mujer, ¿verdad? Egresada sí. De aquí de la FAC. Ajá. Uh-huh. Entonces está por allí cantando. Está Jonathan Barrales. Uh-huh. Mariana. No me acuerdo la piedad, Mariana. Pero está Mariana, Mariani. Saludos Mariana. Amaury Rafael. Amaury Rafael. Ajá, Raúl. Sí. Vamos, José. Vamos entremencionando actores, actrices y personajes. Y... Okay. ¿No, sí, no? Sí. Sí, en algún caso, ¿no? Ok. Pues, esa. Anayeli Beristain es Diamante. Diamante. Uh-huh. Julio Flores es Santos. Santos. Israel Cruz es Jean Paul. Uh-huh. Jonathan Barrales. ¿Quién es? Tadeo. Ah, es Tadeo, él es. Ajá. El político bueno. El político bueno. Betania Benítez. Utópico. Que aparte actúa, aparte de dirigir actúa. Escandela. Escandela. Que es la madame o la dueña del lugar. Exactamente. Ya, ya, sí, sí. Porque de hecho, Amaury pues sí Rafael. Es un cabaret. O sea, sí, sí. Es un cabaret. Sí, ¿no? Es un cabaret con todos ahí? Con todos sus integrantes, ¿no? Quien claro. Lo conforma, ¿no? Desde bailarines, actores, meseros, músicos. Claro, y el público que va allí. Y el público exacto. Que va ahí, que también se forma en algún momento parte de la ficción. Uh-huh. Exacto, exacto. O sea, sí. Se vuelven parte del espectáculo sin querer. Ah, claro. Y entonces eso es también, eso le llama la atención a la gente, ¿no? Porque se sienten tomados en cuenta en el espectáculo. Y si nunca falta alguien que quiere decir, ah, yo quiero ser parte del show. ¿Sí? Y al final hasta salen bailando. Claro, si usted quiere ser parte del show, pues pida mesa hasta adelante. Seguramente así será más tomado en cuenta. Si usted es tímido y retraído, pues pues busque si hay un lugar cerca de los pilares o más cerca de la cocina. Ahí por la recepción, por ahí, donde está el cristal adelantito. Ándale, menos cerca del escenario. Exacto. Porque las luces y las lentejuelas pueden caerle encima. No, y pueden causar adicción también. La diamantina es adictiva. ¿Es adictiva? Sí. No, pero sí es un espectáculo, vuelvo a recalcar, muy divertido, muy actual. Uh-huh. Y que la gente yo creo que sí se la pasa muy bien. Que se estrenó ya antes en otro lugar. Sí, lo estrenamos en la... ¿En el centro recreativo? La Casa de Cultura no. Jurídica que está en... la Casa de Cultura Jurídica. Circunvalación. Ajá. Cerca de, ahí fue donde fue el estreno de este espectáculo. De ese espectáculo. Y recibimos muy buenas críticas de la Suprema Corte. De la Suprema Corte. Sí, dijeron, bueno, ya no vuelven a actuar, pero más, les damos un amparo. Un amparo. Para que lo hagan. Sí, para que lo hagan. Y tuvieron función el jueves pasado. El jueves pasado. En Tierra Luna. Exacto. Sí. Y el sábado en el centro recreativo, formando parte del festival que se realizaba en la ciudad. Ah, muy bien. Sí, esto. ¿Cómo les está reaccionando el público? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, el sábado fue lleno total. Ajá. Ahí en el centro recreativo y... tremendo, sí. Y bueno, la gente salió encantada de la obra. Y pues recibimos buenos comentarios. Y pues la gente quiere volverla a ver. Hay muchos que, vamos a verla otra vez. Y gente que dice, bueno, ya no la quiero volver a ver, ¿no? Entonces hay de todo. Hay de todo. No, pero eso es lo bueno, ¿no? La publicidad de boca en boca. Claro. Sí, claro. Sí, la recomendación, de pronto uno va a ver algo y pues se lo comenta a los amigos. Creo que eso es lo más importante, uno puede decir muchas cosas, pero al final la gente es la misma la que te recomienda, la que dice no vayas porque está... Entonces ahí, por eso es que cada vez que llega el público tenemos que entregarnos, tiene que haber una entrega, ¿no? Y que la 100%. Gente se sienta compaginada con el espectáculo, porque va a ser nuestro mejor promotor. Estamos hablando de Cabaret Bajo Tierra. Steampunk. Steampunk, que es el nombre completo, Cabaret Bajo Tierra, Steampunk, que se estará presentando mañana jueves y el jueves de la próxima semana en el Café Teatro Tierra Luna, en Rayón 18, muy cerca del Parque de los Berros, en funciones de 8:30 de la noche. Uh-huh. Los dos jueves, la función de 8:30 de la noche. Por la naturaleza del lugar, que es un teatro café, posiblemente pudieran estar arrancando un poquito después, ¿o no? Sí, en algún caso, hay una espera ahí de unos minutos. Sí, que llegan, se ubican, piden alguna bebida. Algo de cenar. Porque, exacto, a eso me refería cuando digo naturaleza de café-teatro. Claro. Que se puede consumir alimentos. Sí, esa. Bebidas alcohólicas. A veces es la cena, ¿no? O sea, llega uno y cena, exacto, uno viendo. Eso es lo bonito de ahí, de ese espacio, uh-huh, que uh-huh, aparte de disfrutar el espectáculo, tiene uno la posibilidad de degustar los platillos que hay ahí, ¿no? Uh-huh. Son muy ricos y pues, accesibles también, ¿no? Y es diferente, ¿no? No es así la unifila de teatro tradicional, que está uno hombro con hombro, codo con codo. Esa. El hecho de que esté uno en torno de una mesa, como ahorita en esta cabina de radio, uh-huh, pues se permite un poco esa conversación. Claro. Como la que estamos teniendo nosotros. Claro, claro, claro. Entonces, de pronto allí, pues si uno va con pareja, con amigos o familia, pues la primera conversación que surge sobre las cosas que uno ha visto antes ahí mismo. Exacto. En Tierra Luna. Tierra Luna, las veces que ha ido uno. No, entonces padre cuando llevas a alguien de primera vez. Ah, y sí, le puedes contar, ¿no? No sé, pues yo vi que aquí vi tal obra, aquí vi la otra, vi a Julio Flores antes. Ah, acá, sí, que estaba bastante muy buen comediante. Estaba ahí como presentador y demás, salían un par de vedettes muy, muy guapas. Exuberantes, una con un mechón blanco acá. Ah, sí, de pronto, cierto, que estaba muy cubiertita y todo, y de pronto se quita la capa y el manto aquel. Uh-huh. No, pues la mitad del público enloqueció. Ajá, a varios nos pellizcaron. Ah, sí. Sí, no, ah, sí, claro. Ya se me bajó. Ah, sí, el hinchazón, pero el moretón y demás. La marca está ahí. Sí, pero es que Brisey es muy buena actriz. Ah, sí, sí, sí, sí. Buenísima actriz. Sí. Y en ese personaje. Sí, una sí, sí, especie de tongolele contemporánea, uh-huh, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, me hicieron el favor de invitarme a su espectáculo, a ser parte de ese show y fue, ajá, muy divertido, fue, también tuvo algo ahí. Sí, sí, te digo que es buen comediante. Sí, bastante, no me cabe la menor duda. Estuvo muy bien ahí, Julio. Sí, gracias. En el vampiro gay, en Drácula gay, también está muy bien. Uh-huh. Así es que pues vayan a verlo. Santos el Político. Vayan en todos lados. Vayan a verlo en Santos el Político para ver si ya la echó a perder. O sigue con esa trayectoria de buena comedia. No, gracias. Todo gracias un paradigma, por Julio. Ajá, sí, sí. No, gracias. Voy a venir más seguido para salir. Animado. Y no está solo, está con muchísima más gente. Hay muchos compañeros allí talentosos y cada, ajá, quien en su rubro, en su especialidad, uh-huh, y eso es lo que también enriquece el trabajo, ¿no? Y uno aprende de todos, uh-huh, y eso es lo más interesante, ¿no? Tener una diversidad de amigos actores, uh-huh, que nos aprendemos unos de otros, ¿no? Claro. Y eso es lo más importante. Y que ya llevan un tiempo trabajando el teatro y en particular el género de teatro cabaret. Betania tiene espectáculos anteriores ya de teatro cabaret. Chipi Chipi Cabaret, por ejemplo. Tormenta Cabaret. El Cabaret de la Muerte. Varios espectáculos. Bueno, en el que he estado yo ya desde Chipi Chipi Cabaret. Ajá. Hasta ahorita. Bueno, ya lleva, ¿no? A Nayeli Beristain, además de cantar con grupos de música, ha estado en otros proyectos como La Diva Real, uh-huh, que en ese caso era con otra compañía, uh-huh, pero también en una cosa con un matiz de cabaret, uh-huh, cantando también. Exacto. En vivo. Entonces, pues como ya lo decíamos, es un montaje de dos colectivos que tienen ya muy buena trayectoria en la ciudad de Jalapa. Y entonces eso nos permite predecir que ofrecen un espectáculo que le va a gustar a la gente. No tenemos la menor duda que eso ocurra. Que lo va a disfrutar. Claro, sí. Ya, aquí Santos ya dice, no tenemos la mejor duda, si no les gusta, les devolvemos. En no, diciembre. No las entradas, pero sí el aburrimiento. Ah, eso sí, con todo y todo. Con todo y todo. Con intereses. Con intereses y todo. Entonces, ¿qué? ¿Nos invita Santos al espectáculo o no? Carlos, claro que sí, Carlos, te quiero invitar a ver Tormenta Cabaret, no, porque esa ya pasó. Ya pasó. Es la de Cabaret Bajo Tierra. Un espectáculo magnífico, maravilloso. El lugar está muy bonito, Carlos. Está muy bonito el lugar. Hay unas preciosidades. Diamante, oh, Carlos. Pero hay dos tipejos que me están haciendo la vida imposible. Ya. Muy imposible, Carlos. Ya. Vuélvete mi cómplice y hagámonos dueños de ese tugurio. Mañana, 8:30, Carlos. La cita es Café Tierra Luna. El cabaret bajo tierra, Carlos. No te vayas a perder en otro hoyo. Ahí está, miren, lo comprometimos a traer a Santos al programa y que fuera él el que nos invitara. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Más proyectos que ahí vienen, dice Julio. Pues vamos a hacer un paréntesis, ahorita regresamos a invitarles a Cabaret Bajo Tierra, Steampunk. Julio, que estrenaste un cortometraje. Ah, no, sí, es una cajita de sorpresas. Es un incansable. Sí, sí, pues, estrenaste un cortometraje. Aquí en la ciudad de Jalapa hace una semana. Uh-huh. Estrenamos un corto que se llama El Sueño de la Bestia. El Sueño de la Bestia. Sí, que ya ha tenido un recorrido. Pues algo, estuvo en Rusia, en un festival el año pasado, y estuvo también en un festival en Asia, con abriendo el festival con subtítulos chinos. Mira. Y corrimos la fortuna de que al otro día que presentamos el corto aquí en Jalapa, nos avisaron que es selección oficial de un festival que hay en Guadalajara. Uh-huh. En octubre, en el cual pues vamos a ser partícipes de ese festival internacional. Hay cortos, son 40 cortos. Uh-huh. Hay de Alemania, de Argentina, hay de Marruecos y hay de México, y uno de ellos es de un servidor, el canto de El Sueño de la Bestia. El Sueño de la Bestia. Otra otra faceta del trabajo que hay de actuación en la ciudad de Jalapa. Sí. Porque no he tenido la oportunidad de verlo, pero sí por publicaciones anteriores me doy cuenta que hay gente de teatro de Jalapa que, como es natural, es parte de tu casting, ¿no? Sí, está otro amigo, compañero Johnny Barrales, que uh-huh. forma parte de la compañía, que está ahorita en Cabaret, que está en las sillas y que uh-huh. es el protagonista del corto. Hay otros compañeros actores de la Aorteo, que me hicieron el favor de ser partícipes de este proyecto. Uh-huh. Y pues afortunadamente, gracias a Dios, pues ha tenido una aceptación en los festivales muy muy interesante, ¿no? Oye, ¿qué sí. más gente está trabajando contigo allí? En aspectos técnicos, está, música. Está Rafa, parte de mi equipo. Ajá. Es Rubén Mercado, que es el fotógrafo del grupo. Uh-huh. Rafa López, que es un amigo que hace cine, que forma parte de casi todos los proyectos de cine que hay en Jalapa. Ajá. Como editor de, uh-huh. del proyecto. A veces participa conmigo también una amiga que se llama Liliana Excelente, como productora de la productora que tengo, que se llama Serpético Films. Ajá. Que es la que da nombre a todos los proyectos. Sí, sí. Y son como que la parte, Alejandro Cano, que forma parte luego también como mi asistente. Bien. Y bueno, son la parte medular del proyecto, y después vamos incorporando compañeros uh-huh. Que se van adheriendo a cada proyecto de acuerdo a las características. Y bueno, pues ya ya tenemos uno en puerta que no tarda en empezar a rodarse ya en el mes que viene. Uh-huh. Y ya y salió a raíz de este corto que acaban de ver también, del Sueño de la Bestia. El Sueño de la Bestia. Nos va dando. ¿Cuánto está durando El Sueño de la Bestia? El Sueño de la Bestia dura como 17, 18 minutos. 17, 18 sí. minutos. Estamos hablando de un cortometraje. Exactamente. Es sí. una ficción. Ficción. Porque hay cortometrajes experimentales. Sí, no, uh-huh. este es ficción. Uh-huh. Un poquito basada en algunos hechos reales. Ajá. Habla sobre la violencia contra la mujer. Uh-huh. Y de las drogas. ¿Está ubicado en época contemporánea? Actual, sí. ¿Actual? Totalmente fue filmada en Jalapa. Uh-huh. Y el talento es totalmente jalapeño, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Uh-huh. ¿Y se presentó aquí en qué lugar? En el Café La Culpa, en el bar La Culpa, aquí está... Uh-huh. Sebastián Camacho, ¿no? Uh-huh. Es cierto, está en Barragán. En Barragán. Saludos a Mercedes. A Mercedes. Claro. Ahí se hizo la muestra, también dentro del festival que acaba de terminar. Uh-huh. Que acaba de... ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Ahí se presentó, siendo parte de las actividades, y bueno, también tuvo una buena recibimiento por parte del público. Y ahí está, siguen su caminito. Sí. No hay previstas proyecciones ahorita de pronto. Ahorita, bueno, la próxima, la dentro del festival. Uh-huh. Todavía no tengo bien las fechas, qué día va a ser. Pero que no es aquí en Jalapa. Digamos. No, es en Guadalajara. Es en Guadalajara. Yo creo que después del festival, uh-huh, a lo mejor lo proyectaremos ya en un lugar más, uh-huh, un poquito más amplio, para que también la gente de aquí lo conozca, ¿no? Tú tienes otros cortometrajes anteriores. Sí, este ya es el número 10. ¿Ah, tantos? Sí. Es el número 10, he tenido otros cortos que también ya han ganado otros premios, otros que con los que tampoco ha pasado nada, pero pues ya es el número 10 y ya vamos por el 11, ya esperemos, uh-huh, en algún momento ya realizar el primer largometraje, ¿no? Ya claro. Creo que ya hemos hecho el caminito para lograrlo, uh-huh, y en eso estamos, nada más que pues hay que levantarlo desde muy abajo y eso cuesta. Claro. Pero ahí va, estamos ahí. ¿Algunos de estos cortometrajes los tienes en línea? Hay uno en línea que se llama El Paisa. ¿El Paisa? El Paisa fue parte de unos rallies que hacían de cine en el uh-huh sexenio anterior. Sí, sí. Por parte de Cinematografía, cuando lo dirigía un amigo que se llama Eber García. Ah, él estaba al frente de Cinematografía y empezaron a hacer los rallies. Y a mí me tocó participar en dos. Uh-huh. El primero fue en Tlacotalpan, uh-huh, con el cual yo hice El Paisa, que está basada en las fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan. Ahí lo pueden ver, el corto de Julio Flores, uh-huh, El Paisa. Julio César Flores, El Paisa. Y después fui a Tuxpan, donde gané Mejor Ficción. Muy bien. Con otro corto que se llama El Canto del Cisne. Uh-huh. Y ahí estamos. Creo que se lo vi. Sí, El Canto del Cisne. Sí, creo que sí, ¿no? En el Centro Recreativo. Ah, exactamente. Ahí sí. Se proyectó. Ahí se proyectó. Y ese también tuvo, bueno, ganó Mejor Ficción, tuvo uh-huh también un recorrido interesante en algunos festivales. Y ahorita pues me toca promover El Sueño de la Bestia. Claro, ya podría tener su canal, ¿verdad?, de YouTube con sus 10 cortometrajes, sí, allí. Claro, claro, se está tardando. Pues sí, para que se vaya subiendo. Para que los seguidores que ahorita están escuchando y los que lo ven en teatro y demás y se interesen, vean esta otra faceta. La faceta. De Julio, cuando se pone serio, cuando deja de hacer comedia, hace cine. Exacto. Fíjense. Interesante, ¿sí? ¿No? Lo cierto, ¿sí?, es que nunca hago comedia en el cine, o sea, todo es muy negro, muy... Ajá, no, pues es otra cosa. El Sueño de la Bestia no suena para nada a comedia, ¿no? No. ¿En qué género, como qué género lo defines? Es un drama. Es un drama. Sí, es un drama... Es un thriller psicológico. Ajá, sí. El Sueño de la Bestia. Y está basada en un caso real. Uh-huh. No en... Pero sí, parte sí está basada en eso. Ok, hizo un ademán de no en... Sobre la mesa, que no es... No todo exactamente. Solo un fragmento, pero claro. De ahí surge toda la historia. La historia, el uh-huh Sueño de la Bestia se llama. Bueno, pues nada más para darle a conocer a nuestro público radioescucha el talento que está involucrado en los espectáculos a los que los invitamos. Claro, claro, ¿no? Claro. O sea, las muchas, las diversas facetas, digamos. Claro. Entonces, cuando estamos hablando de Julio Flores en Drácula Gay y comentando que es un excelente comediante, que tiene un gracias timing para la comedia y la comedia física, aquella vez, primera vez que te vi en Tierra Luna, después te comentaba... Uh-huh. Decías que me gusta esa comedia física que hacía Joaquín Pardavé, que hacía Germán Valdés, uh-huh, Tintán, es no solo decir las cosas, sino cómo te mueves cuando las dices, cuando uh-huh estás en personaje, esa comedia nuestra, es muy grato verla, pero que no es solo eso, también hace cine, está haciendo cortometrajes, pero ya lleva 10, uh-huh, y hacer cine es de las cosas más complicadas que puede haber. Es difícil. Es bien difícil. Sí. Hacer una película es muy complejo, cuesta muy mucho complejo trabajo, involucra a mucha gente, aunque la hagas mal, vaya. Exacto. Hasta para hacer una mala película hace falta mucho presupuesto, mucho equipo, mucha gente, mucho equipo técnico. Exacto. Y entonces, pues, ir obteniendo ahí reconocimientos, pues, tiene mucho más mérito. Sí, hemos tenido esa fortuna de que se han ido dando las cosas en ese ámbito y, bueno, queremos seguir ahí experimentando y trabajando, ¿no? Claro. Para seguir creciendo en eso y compartiendo con los compañeros en el escenario también es muy interesante. Bueno, pues ahora hablamos de Julio Flores, el cineasta aquí en el programa, pero que está haciendo un personaje que es Santos, que es un militar, pues ahí un poco Bermúdez, perdón, digo es de otro tipo, pero sí es nefasto. Es parecido. Y demás, en un espectáculo de Teatro Cabaret. Que se presenta aquí en Jalapa. No, así Jalapa es. Tiene la virtud de que tiene mucha actividad cultural, artística. Tiene mucho teatro y de todos los géneros y matices, ¿no? Afortunadamente. Entonces, en Café Teatro Tierra Luna, mañana jueves, 8:30 p.m, es la cita, 100 pesitos para asistir. Y si no pueden ir mañana, el próximo jueves, pero ya el próximo es la última función. Exacto. No se la pierdan porque es la última, exacto, función. Y volver a hacer temporada es un poquito complicado porque son muchos. Y vienen, entonces, y cada quien se ve inmerso en diversos proyectos. Ajá. Y bueno, ya será hasta fin de año o después del próximo, ¿no? Entonces la oportunidad es mañana, el próximo jueves, en Café Teatro Tierra Luna, 8:30 p.m. Así es. Cabaret Bajo Tierra o Bajo Tierra Cabaret. Steampunk. Allí. Es el toque. Así está. El toque. Es el entonces toque. El toque, música en vivo. Música en vivo. Música original. Algunos covers, ¿verdad? También, va a haber. También, pero con arreglos originales. Con arreglos originales. O sea, y en vivo. Claro. Entonces, vayan a verla ahí en Tierra Luna. Y bueno, Betania, que dirige este espectáculo, tiene funciones de otra puesta en escena, que son el 9 y el 10 de septiembre. 9 y 10 de septiembre a las 7:30 p.m. en Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Ahí en Paseo de los Lagos, o lo que nosotros todavía conocemos y recordamos como Casa de Artesanías. Exacto. Que era allí, de Eugene Ionesco, La Silla. Así es. Y también es steampunk, ¿verdad? También, Ionesco, steampunk, así es. Uh-huh. Hay una cuota de recuperación de 80 pesos, allí sí hay los descuentos habituales. Sí. Si uno no se pinta las canas y ya saca su credencial del INSEN, exacto, ya puede pagar 60 pesos, pero si uno es vanidoso y se pinta las canas y le dice a los nietos, di que soy tu tío, entonces pues hay que mocharse con los 80. Completos 9 y 10 de septiembre a las 7:30 p.m. las sillas en Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Están en la escena Betania Benítez y alternando en el otro personaje Alejandro Cano y Jonathan Barrales. Exacto. Así es que pueden ir los dos días, van el 9 y van a ver a Alejandro haciendo el personaje, y al día siguiente, el 10, está, como diría Betania, Johnny. Está el gran Jonathan Barrales, que también tiene largo tiempo de que lo vengo viendo en teatro. Sí, la primera vez que lo vi fue en Dulce Caridad, un musical. Fue la primera vez que me tocó ver en escena a Jonathan Barrales. Entonces, también ya muy experimentado. Ya tiene su caminito recorrido. Su caminito recorrido, y está en Las Sillas el 9 y 10 de septiembre, y está mañana jueves y el próximo jueves también con nosotros en Cabaret Bajo Tierra. Así es, también. Entonces, pues esas son las dos puestas en escena a las que desde Escenaria estamos invitando a todos nuestros radioescuchas para que este fin de semana la pasen muy bien. Claro, y agradecerte, Carlos, el espacio que siempre nos has brindado a cada uno de los espectáculos en los cuales estamos participando, a las puertas de este programa para difundirlo, ¿no? Pues es una función de la de Radio Universidad. Gracias. Un servidor no tiene más que el privilegio junto aquí con Joel de abrir los micrófonos a los artistas de Jalapa para que le cuenten en directo a los radioescuchas. Claro. ¿Por qué esto del teatro, si va a ir de drama, de comedia? Sí. Si es clown, si son títeres o de qué se trata, porque de esa manera pues el público ya va mejor orientado y no se frustra, ¿no? Claro, ¿no? Sí, va a lo mejor con otra visión y lo escucha, voy o no voy, o hay de todo, ¿no? Claro, claro. Yo les agradezco mucho también que se dan su tiempo porque están en ensayos y todo, y producción. Y producción y todo el asunto. Betania por eso no pudo venir porque está ensayando, claro, lo que presentará en casa del lago. Entonces yo siempre también les agradezco que se dan la escapada de los ensayos para venir hasta Radio Universidad. Pero eso es parte de también hacer teatro, claro, ¿no? Claro, hacer promoción. Pues, es algo. Tienen que andar armando luego hasta las lámparas. Todo. Y el vestuario, así es el teatro independiente. Casi tenemos que llevar a veces a la gente. Teatro bonito independiente. Pues esa es la invitación. Mi agradecimiento, Carlos, para nuestros radioescuchas también por estar ahí del otro lado de la sintonía todos los miércoles a las 9 de la noche para escuchar Escenaria Radio. Joel, buenas noches. Hasta la próxima. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Radio Presta, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Thank you.